الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القرية الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon da ongi etorri Uintifada irratsaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatxo direnean hasiera emango dugu atal berri bati. Iragan astean ezinbestean ten alditxo bat egin behar izan genuen gure ohiko programazioan. Jakingo duzuenez, Tel Avivko Makabi izan genuelako Gasteizen bizitan eta horri dedikatu genion orduan irratsa josoa. Astebete geroago, ba, ospatu beharrean gaude Gasteizko Baskonia taldeko saletuek Irralgo Kirol Enbasadorei emandako erantzuna. Izan ere, ba, Makabiren aurkako protestak oihartzun handia izan zuen Zurbanoko pabiloian. Eta hori ere jorratuko du gaurkoan. Baina gaurkoan izango dugu mintzagai batez ere, ba, nazioarteko brigadisten jarduna Palestinan. Horretarako Igor Goikolea izango dugu solazkide gaurkoan. Igor pasaben udan askapenak antolatutako brigada batzuetan ibili zen Palestinan brigadista lanetan, eta bertan zegoela, ba, Irralgo armadak atzilotu eta kanporatu egin zuen. Gertaera horretaz arituko gara, baina baita, ba, brigadistek bertan egiten duten lanaz. Eta handik bueltan hemen egin beharrekoaz. Beste alde eta nazioarteko brigadistak Palestinan, gora bera... Entzungo dugu Rachel Corriri dedikatutako kanta bat. Oroituko duzue 2002an 2003an markatu Gazako zerrendan eraildako brigadista estatubatuarra. Haren omenez Billy Bragg abeslariak egindako kanta izango dugu entzungai. Eta beste 11 kontu. Gera emango diegu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik, azken aste honetan? Bueno, gaurko lehenengo berriak Jerusalemera garamatza eta, bueno, bertan hezkuntza sisteman nabaritzen den apartheida zer hitz egin behar dizuegu. Y las escuelas se salvan de la apartheid israelí en Jerusalén. Al comienzo de este nuevo curso escolar, la decisión de 5 escuelas de Jerusalén este de introducir el currículo israelí ha provocado una fuerte oposición de la comunidad palestina de Jerusalén, que se encuentra bajo ocupación militar israelí desde el 67. Sin embargo, lo más grave es que esta ocupación, que esta ciudad palestina ocupada, se enfrenta a una política institucionalizada de limpieza étnica y una judaización sistemáticas. En Jerusalén, los ciudadanos palestinos históricos de esa ciudad sufren múltiples presiones para obligarlos a salir de la ciudad. Ellos hace más de 40 años viven una discriminación institucionalizada. Siempre inventan leyes, motivos y artimañas para obligar a los palestinos a emigrar. Ahora, aparte de esa política de apartheid, la administración israelí está tratando de imponer a los palestinos textos israelíes de educación. Para ello ofrecen incentivos y facilidades para aquellos que aceptan estos textos. Entre el material entregado figuran mapas de Israel que incluyen Cisjordania y Jerusalén Este, haciendo desaparecer Palestina en forma total del mapa, además de identificar las ciudades y pueblos de esos territorios por sus nuevos nombres judíos. Además, Jerusalén aparece identificada como la capital de Israel pese al consenso internacional que la considera territorio ocupado y pese al estatus especial que le ha sido asignada por la comunidad internacional. Bueno, ba, okupazioak baliabide batzuk erabiltzen ditu 48ko eremuetan eta Jerusalemen, apartheid politikak tarteko, baina Gazan erakusten digu haren aurpegi basatiena, garbiketa etnikoarena. ACT erakundeak argitaratutako txosten batek dioenaren arabera, Gaza urik gabe, ur edangarririk gabe geldituko da 2016 urtean. Gaza se quedará sin agua potable para el año 2016, así lo dice la organización ACT. La campaña Thirsting for Justice para los acuíferos palestinos está recabando firmas para presionar a los gobiernos europeos exigiéndoles que adopten medidas. La población de 1,6 millones de palestinos en la franja de Gaza están sin agua potable. La única fuente de agua a la que pueden tener acceso es el acuífero subterráneo, el cual está siendo sobreutilizado y en este momento se encuentra contaminado por agua de mar y por la intrusión de aguas fecales. La ONU advierte que al menos se encuentre una solución para proporcionar a Gaza un agua segura y asequible. A menos que se encuentre esta solución, el acuífero de Gaza se hará inutilizable para el año 2016 y con daños irreversibles para el año 2020. Hoy en día solo el 5% del agua que los habitantes de Gaza extraen del acuífero costero es segura para el consumo. La mayoría de las familias de Gaza se ven obligadas a comprar el agua potable de las empresas privadas a un costo elevado, lo que equivale a un tercio de sus ingresos en agua. La parte del acuífero costero corre por debajo de Gaza y representa solo un pequeño porcentaje del total de los recursos de agua dulce para los israelíes y palestinos. Israel sigue explotando el 90% del agua dulce disponible para uso exclusivo de Israel, en particular el acuífero subterráneo de Montaigne de Cisjordania ocupada, mientras que los palestinos tienen acceso a menos del 10%. Esto claramente es una violación a la ley internacional del agua que exige que estos recursos sean compartidos equitativa y razonablemente entre ocupantes y ocupados. Hay una solución que comienza con la aplicación de los derechos hídricos de los palestinos. Si los palestinos tienen acceso a la parte que les corresponde de los recursos hídricos disponibles y si Israel levanta el bloqueo sobre la franja de Gaza, lo que restringe severamente las importaciones de agua, así como la entrada de los materiales y bienes necesarios para actualizar y reparar su deteriorada infraestructura de abastecimiento de agua, muchos de los problemas de agua de Gaza se resolverían. Eta jarraian Cisjordaniara joango gara, eta bueno, bertan okupazioak gero eta neurri handiago hartzen duela argi eta garbi utzi digute. La organización no gubernamental israelí Shalom Achshav, Paz Ahora en Hebrero, denunció que la expansión israelí de Cisjordania aumentó el 70% este año. El incremento de las confiscaciones de tierras palestinas y el traslado de comunidades es uno de los principales obstáculos en las conversaciones de paz iniciadas en julio entre palestinos e israelíes bajo el auspicio de Estados Unidos. En estadísticas de la entidad pacifista israelí señalan que entre enero y julio de este año comenzó la construcción de 1.708 viviendas en la Cisjordania y el este de Jerusalén, en lo que los árabes llaman Al-Quds, y en la cual se proponen fijar la capital de su estado independiente. También precisan que el 86% de las construcciones están al oriente de la muralla construida por Israel en territorio ocupado, en violación de una de las condiciones aceptadas por el gobierno palestino para reiniciar las negociaciones. Los palestinos llaman al muro de la ignominia a este cercado, que se extiende varias decenas de kilómetros y que limita su libertad de movimiento y obstaculiza sus actividades diarias. Los residentes de las comunidades de carácter paramilitar, que son las colonias en Cisjordania, son en su mayoría emigrados de países de Europa Oriental, los cuales con frecuencia profanan lugares sagrados cristianos y musulmanes, arrasan tierras de cultivos de palestinos y agreden a la población autóctona protegidos por el ejército israelí. Baskotan izan dugu mintzagai, Palestinako preso politikoek pairatzen duten egoera lazgarria. Oraingo honetan, Irralgo ziegetan hildako preso baten berri eman behar dizuegu. Se trata del joven Ayub, un joven preso palestino víctima de la negligencia médica israelí. Perdió su pierna derecha tras un bombardeo israelí sobre la franja de Gaza. Esperó 3 años hasta que una organización en Eslovenia se comprometiera a operarlo y colocarle una pierna ortopédica, pero la prótesis que le traería de nuevo la libertad le condujo a una pesadilla. A la vuelta del viaje, los soldados israelíes le detuvieron en el paso de Erez y le encerraron en una cárcel. Sin un tratamiento médico adecuado, la salud de Ayub empeora cada día. En el momento del arresto, los soldados israelíes le destrozaron por completo la recién implantada pierna ortopédica, por lo que además su movilidad es ahora nula. El caso de Ayub no es el único en las cárceles israelíes donde la negligencia médica se reproduce de forma sistemática, como nos cuentan las organizaciones de derechos humanos. En lo que va de año, 2 presos palestinos han muerto en las cárceles israelíes como consecuencia de la negligencia médica. La desatención deliberada a los enfermos en las cárceles se define en los estudios de derechos humanos como una forma de tortura. Beste gai bat jorratu behar dugu oraingoan, eta honela esaten digu rengo berriak. Palestina advierte del contrabando de antigüedades. La Cancillería palestina ha advertido del aumento del contrabando de antigüedades originarias de Palestina a otros países y lo ha calificado de un acto peligroso e ilegal. La Cartera de Exteriores de Palestina, a través de un comunicado emitido este miércoles, ha señalado que por ser un país miembro de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, la UNESCO, hay que impedir el traslado ilegal de las piezas arqueológicas fuera del país. La nota pide la ayuda de los países del mundo, las organizaciones pertinentes, así como de la UNESCO, para detener el contrabando y la venta del Fondo Cultural Palestino, que forma parte de la civilización y la cultura nacional de dicho Estado. El citado ministerio ha asegurado que en el marco de las normas y acuerdos internacionales se esfuerza por devolver al país las antigüedades robadas. El contrabando de antigüedades que se encuentra en sitios arqueológicos es penado por la justicia palestina, tal y como establece la legislación. Bueno, ba, saqueo, lapurreta beste mota bat, ez bakarrik baliabide naturalena, baita ondare historikoarena ere. Bueno, eta lehen sumarioan iragarri dizu egun bezala, gaur jarriko dugu begirada Palestinan, ba, bertan izandako lekuko eserosoen bitartez, nazioarteko brigadisten bitartez. Gaurkoan solastuko gara Igor Goikolearekin, Gasteizko gazte mugimenduko brigadista, iragan udan Palestinan ibilitakoa eta bertan zegoela atzilotu eta deportatu egin zuten. Arekin izandako solasaldia entzuten dugun bitartean, o entzun aurretik hobek izan da, Billy Bragg, abeslari britaniarrak utzitako kanta hau entzongo dugu, Rachel Corriren omenez. Oroituko duzu 2003ko martzoan Gazako zerrendan irralgo armadaren buldozer batek harrapatuta eraildako brigadista estatubatuarra. Haren omenez, Inglaterrako Billy Bragg kantari ezkertiarrak eta langile mugimenduarekin lotura estua dituena honako kanta hau egin zuen. Rachel Corrie had 23. The Lonesome Death of Rachel Corrie. Born in the town of Olympia, Washington, a skinny, messy, list-making chain smoker who volunteered to protect the Palestinian people who had become non-persons in the eyes of the media, so that people were suffering and no one was seeing or hearing or talking or caring or acting, and the horrible math of the awful equation that brought Rachel Corrie into this confrontation is that the blood of a single American is worth more than the blood of 100 Palestinians. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from us. Now ain't the time for your tears. The artistic director of a New York theater canceled a play based on Rachel's writings, but she wasn't a bomber or a killer or a fighter, but one who acted in the spirit of the Freedom Riders. Is there no place for such a voice in America that doesn't conform to the Fox News agenda, who believes in nonviolence instead of brute force, who is willing to confront the might of an army whose passionate beliefs were matched by her bravery? And the question she asked rings out round the world: if America is truly the beacon of freedom, then how can it stand by while they bring down the curtain and turn Rachel Curry into a non-person. Oh, but you philosophize disgrace, criticize all fears, bury the rag deep in your face, 'cause now is the time. Uinek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez ormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, ba, Uintifada entzuten ari zarete eta lehen iragarri dizuegun bezala gaurkoan Igor Goikolea daukagu gurean. Igor, entzungo zenuten segurazki askok, pasaden udan askapenak antolatutako brigada batzuetan zebilela Palestinan, bertan Irralgo Armadak atzilotu eta handik bi egunetara kanporatu dintzuten. Horren gertaera horren inguruan eta brigadistek bertan egiten duten lanaren inguruan solastuko gara gaurkoan Igorrekin. Arratsaldeon, Igor. Arratsaldeon. Bueno, ba, lehenik eta behin eta testu inguruan sartzeko, ba, kontaiguzu zer dela eta sartu zinen Palestinarako brigada horretan, zertan da, ba, brigadistek bertan egiten duten lana, nolakoa izan zen, ba, ibilbidea, brigadaren ibilbidea, eta ba, jarri guzu pixkat, testu inguruan. Bai, bueno, maiatza martzoaldea barkatu, ja ikusi nuen brigadaren informazioa tabernetan talan zegoela, eta, bueno, ba, herrialde ezberdinetara zuen brigada kantoratuta, askapenaen bitartez, eta ba erabaki ba beti izan da Palestina gai bat eta bueno herrialdara ibarak orokorrean izan dira ba erakarri naute nahikotzo eta bueno ba erabaki nuen formakuntza mintegietan hastea eta honen bitartez ba azkenean animatu nintzen brigadetan parte hartzera Palestinan abuztuan hiru aste izango ziren brigadan. Eta, bueno, ba, lanketa guztiaren ostean, formakuntza guztiaren ostean, bideen planifikazioaren ostean, ba, abuztuan, Gasteizko jaien erdian, ba, ara junginen, eta intentzioa zen bueltatzea iraiaren batean. Intentzioa dinozu, izan ere, ba, bertan bera gelditu zen intentzioa, izan ere, ba, bueno, horre gero, ba, kontatuko diguzunez bezala, ba, arazoa izan zenuen bertako, ba, armadarekin, baina ordura arte zein izan zen ba, brigadaren ibilbidea eta bertan egin zen duten lana. Bai, bueno, guen ukan gutxia bera planteauta ibialdi bat eta kontaktu askotzo geneuzkanan biltzeko haiekin eta ba bueno, azkenan behaian kontaktu gatzatzen dira nahi gabe eta azkenan gure helburua edo zen ba hango eragile askorekin biltzea, alderdi politiko ezberdinekin biltzea, elkarte sozial, langile, gazteen elkartekin biltzea, eta bueno, esteko ba, bai, gure Euskal Herriko egoera jakinaraztea arabe bai, eta bestalde, ba, bueno, hango han egiten duten lana, ba, bueno, jakitea apur bat, lehenengo eskuti jakitea, eta aldi berean, ba, bueno, brigadaren bigarren parte doa izango litzatekena, zen ona ekartzea, ez? Ona ekartzea, han bildutako informazio guztia, gero hemen ba, gizartari azaltzeko, han jasaten duten errepresio guztia azaltzeko, nola egin aurre errepresio honi azteko, nola egiten dioten aurre, han, nola zehatzen dien aurre egiten hon, eta bestalde bai, ba, nola eragin dezakegun guk, han, ba bueno, goera hobetzeko, edo herrialdearen aitortza gutxien esan bermatzeko, ez, nola egin dezakegun lan internazionala emetik. Palestinan ibilitakoak edo hango esperientzia daukatenek jakingo dutenez, ba ez da samurra ba bertara sartzea edo sikiera agerian ustea, ba Tel Avivko aireportura iristen zarela edo dena delakora, ez da samurra ba agertzea Palestinara soazela, beti ere ba galdeketak, itaunketak eta kontrol zorrotzak izaten dira. nolakoa izan zen esperientzia, ba, ara heldu eta zer topatu zenuen? Bai, azteko ara zoazenean, jakin barduzu, nora zoazen, jakin barduzu, laugarren, uste dut, laugarren potentzial armatua daukatela herrialde Israelek daukala laugarren potentzia armamentuan, Estatu Batuek, Txina eta Rusian ostean, eta bueno, han daukaten jasarpena ikaragarria, ez bakarrik haientzako baizik, eta ba, bueno, lan internazionala egitera goazen entzako, bai, nahiko handia da. Beraz, ba, bueno, eraman behar da planteamendu bat, han aireportuan galdeketa daukazu, guk sorte uki genun, eta aireportu, eta galdeketa esen luzerako joan, baina bestalde, ba, bueno, jakin esan dugu, han bildu ginen Euskal Herriko beste pertsona batzuekin, eta ba, bigarren urtea zein joaten zirela, eta dibiez, hori euren historialan agertzen da, eta ba, lau ordu edo bost ordu kizuten galdetzen, gauza guztia miatzen, eta orduan, ba, bueno, han eman behar duzu irudi bat azkenean, ba, turismoa egitea da lan zoa zela, eta, ba, bueno, minasko egiten dielako, jakitea zu hor zoa zela, lan internazional bat egitera, eta Palestina herrialdearekin harremanetan jartzera. Zein izan zen ibilbidea, ba, ditxosozko manifestazio horretan sartu zineten arte, zein izan zen Zisjordanean egin zenuten ibilbidea, eta nola izan zen ba, proposatu egin zituten manifestaldi horretan parte hartzea, nola sartu zineten, nola izan zen, ba, nola sartu zineten horretan? Bai, ba, bueno, heldu ginenan ja lurralde okupatura Westbank deitzen dioten, ba, Belenen bertan egon ginen bi edo irogun kanpamendu batean, deisa kamp. Kanpamendu hortan, ba, bueno, egunera euskatekintzak, jende internazional hartzen dute, italianoekin, frantsesekin, Norvegako jendearekin egon ginen, eta behin han egonda, ba, komentu ziguten nola ostialero egiten diren manifestazio internazionalista batzuk Almazanan, dela Beleneko hegoaldean dagona, eta bueno, momentuz ez dute lortu bertan, ba, bueno, Belen ekialdea, mendebaldea eta iparralde guztia setiatu dute, dode kolonia elku guztian, eta erresistentzia gune garrantzitsu bat Almazara, eta horra azkenan internazionalek, ba, ematen dugu erakustaldi bat. Ja, azteko, junginen manifestazio horretara, eta gurekin kanpa horretan egon ziren bikide atziatu zituzten, Frantziako bat eta italiano bat, hori izan zen abuztuaren 9an, eta abuztuaren 7an geunden bertan, beraz, heldu eta lehenengo soka izan zen, eta, bueno, hori, ba, gero beste eragilekin biltzen jarraitu ginen, urrengo astea baino lehenago, 16an izan nintzen atzilotua, eta aste hortan egin genuena izan zen, ba, bestea beste, Golan altuetara joatera, Siriak okupa, Israele Siriari okupatutako lurralde batera joatea, eta gero, ba, Belena buelto ginen hor kontaktu gehiago genituelako, haiekin biltzeko, eta, ba, manifestaziora joan ginen berriz ere 16an. Lehen aipatu duzu, ez? Nola, ba, beti ere brigadistak Israelgo armadaren jomugan izaten diren, ba, ez dituztela, ez dutela batere begionez ikusten, ba, nazioarteko ikuskatzaileen edo begiraleen, ba, presentzia, lekuko eserosoen presentzia, ba, ez dutela batere gustuko. Horre olako baldintzetan, ba, horrelako protestaldi batean parte hartzea beti ere, ba, arrisku puntu bat badauka, ez? Bai, azkenean manifestazioan, ba, bueno, hor manifestazioa hasten den momentutik, han manifestazio guztia berez, ba, bueno, haientzako, Israelentzako, Israeldarentzako manifestazio guztiak ilegala dira, eta, bueno, oraingoan egin zen apostu bat, ba, bueno, aurreko astean 9an egin ginez genuena, ba, 16an egiteko, eta zeiatea sartzen kolonoen gutxienez mugara heltzea, ez? Hor, ba, militar pilo bat agertu ziren, eta, bueno, ba, militar gazi ziren, bazteko kolpeka eta jendea, ba, jendea erasotzen azkenean, ez, eta, ba, bueno, olako baten, ba, bai, militar baten esku gelditu nintzen, militar batek atzilotu ninduen, eta, ba, bueno, orasi zen gutzea beraia ziklo guztia, ez atziloketaren ziklo guztia, gertatu zen gauza bat, eta, bueno, nik uste ez duala inoiz jakingo zergatik gertatu zen, eta da, lehenengo 7-8 orduak militaren esku egon nintzela, hau da, goizeko amabaitatik arratzaldeko 6-7 arte, eta ba bueno, berez jende manifestazioetara beti ikusten dutenean jende internazionala dagoela, beti polizia nazionala joaten da, Israelgo polizia nazionala joaten da, jendea, ba bueno, internazionalak edo atzilotzeko, berez militarek ezin dituztelako atzilotu edo gutxienez ba haiekin eraman. Eta ba bueno, ba italiano bat eta ni ba haien esku gelditu ginen, eta gero 7 ordu berando goia ba polizia nazionalaren esku, hor lehenengo gaua pasa ostean polizia nazionalaren esku, hor Hebrongo hirian zen, Hebronen duten kolonia baten, ba hor galdeketak eduki genituen, galdeketa nahiko zorrotzak, informazioa nahi zuten azken finean, eta bueno, ba italianoen akusazioa zen militar bat, bueno, erresistentzia egin zuela militar bati, beraz horrengo egunan goizean askatu zuten, nik ez nuen hori espero, gertatuko zitzaiola berari, eta bestalde ba ni ez ninten atzilotu, ez egiten ingelesez, kotze baten sartu ninduten, ba kateekin eskuetan eta hanketan, eta bueno, azkenan seinalen bitartez orientatu nintzen nora jungo nintzen, ni bidea zen igual jungo nintzela Jerusalemeko epaitegira, baina bueno, kontuatu nintzenerako Tel Aviv Jafoko aireportuan egoen, eta ba bueno, berriz galdeketak oraingoan ba polizia nazionalaren esku egon ostean Mosazen esku izan ziren galdeketak, eta ba bueno, hor beste gaua pasa izan behar nuen, jende asko zegoen aireportuko espetxe hortan atzilotua, eta ba bueno, jendea normal, bueno, atzilotua edo bueno, ez zieten sartzen utzi, eta bueno, jende hori ba zelda komunetan edo dago, baina bueno, haiek niregan zukaten irudia esen oso ona, izan ere akusatzen induten FPLP-ko bandera batekin emateaz militar bati buruan, eta hori bueno, ba gezurra zen, Ibanekin gezurra zela, eta horren ostean ba hasi zen ba bueno, gehitu nintzen hor bakarrik, eta esnekin ez eskatuko ninduten edo Jerusalemea jungo nintzen edo ez, azkenan urrengo egunean, bali, 53 ordu pasa ostean atzilotuta, ba, gelditu nintzen ja, bueno, hegazkinen sartu ninduten ja. Alegia, leporatzen zituten ez bakarrik militar bat jotzea buruan makil batez, gainera FPLP-ko bandera batez, eurek ba, talde terrorista etzat daukatena, akaso ba larriagoa, ez? Lehen pues bueno, aipatu dugu eta hemen askotan aipatzen dugu ba Israelgo armadak ba palestinarren protestaldien kontra baliatzen duten ba errepresioa eta esarpen jasarpen guztia, ez? Eta azkenaldi hontan ba nazioarteko brigadisten kontra ere ari dira ba oldartzen, ez? Izan ere badira urte batzuk ba Israelgo legebiltzarrak berak ba boikot mugimenduaren aurkako araudi bat o legedi bat onartu zuela, non ba mugimendu horretan parte hartzen duten hiritarrak, palestinarrak, israeldarrak zein nazioartekoak direla ba kriminaltzat dituzten. Ez dakit ba atxilotu zituztenetik bota zituzten arteko tarte horretan horretaz galdetu altzitzuten edo esaterik dagoen zertaz galdetu zituten o... Bai, bueno, azkenean galdera ziren gehiago ea elkarte batekin egoen, ea zuko azkenean hor informazio hori ez duzu emoten, eta, ba, bueno, bai, boikota, zuko esan bezala, ba, min asko egiten di, hori kontuatu nintzenan bertan, nola, ba, bueno, nazioarteko boikota kaiek ikaragarri baloratzen duten, ikaragarria, eta horregatik guk hemen lan handia dokago egiteko, izan ere, ba, bueno, Israel, nahizta Palestinan, lurralde okupatuan 2000, 5000 edo 10000 pertsona atera kalera euren eskubiak aldarrikatzeko, haiek errepresioen bitartez duzaten komunikabideen bitartez oso erraz isilduko dituzte, eta bestalde ba hemen ezin dute isildu, eta ba bueno, boikotaren eragina hon izan bezala asko baloratzen dute, hortaz ari dira ohartzen, eta bueno, han erakutsi zizkiguten datu batzuk, non ikusten zen zemin egin dien enpresa jakin batzuei boikotak, eta nola ba, batzutan lortu duten, ba, bueno, enpresa batzuen posizionamendua, eta ba, bueno, ez baldintzatzea, ez emotea babesa modu honetan, bebai Israelgo gobernuari, Israelgo errepresio guztiari, eta azkenean modu honetan jakin behar dugu, guk hemen Israelgo produktuei babesa emoten badiogu, haien diruaren parte handi bat, norentzako izango den, zertan erabiliko duten diru hori Israelen, dela palestinarrak, eta bueno, ba, palestinarrak askotan ez direnak ba atzilotzen, torturatzen, espetxeratzen erabiliko dituzte eta militarrentzako arma gehien moten, beraz, ba, bueno. Horretaz galdetu nahi nizun nahi zuzen ere, izan ere, ba, bueno, importantea da Palestinara brigadetara joatea, bertati bertara ikustea zer ari diren gertatzen bertan, eta esperientzia hori baliatzea, ba, gero bueltako bidaian, ba, hemen gizarteratzeko informazio hori guztia, baina horretaz, zain zuzen ere galdetu nahi nizun, brigadetatik bueltan, zer da brigadistek daukaten egin beharra hemen Euskal Herrian bueltan, eta zer da hemengo gizarteak egin dezakena, brigadetara joan gabeak aso, baina Israelen apartheid regimenaren aurka borrokatzeko. Bai, bueno, lehenengo galdeari erantzuten igual, hori brigadistok azkenan hemen egin behar duguna da, handik ekarritako informazio guztia hemen gizarteari helaraztea, jakinaraztea, benetan lehenengo eskutik bizi izan duguna, ba, jakinaraztea gizarte guztiari, eta ez talde, ba, gizarteaz egin behar duen, ba, bueno, ematen ditugun hitzaldi hauetan edo, ba, nik uste gizarte hartu behar dela, eta, bueno, edo bere medioa bilatu hartu bebai, informatzeko, eta ba bueno, nik pertsonalki boikota egitera animatzen dut gizarte orokorrean, eta ba bueno, azkenean ez, lehen esan duan bezala, azkenean ez, honek han eragina daukalako eta han, ba, benetan asko baloratzen dutelako, eta hori da guk egin dezakegun lanik handienetariko bat. Ez dakit, Igor, arlo pertsonalean zer suposatzen dizuzuri, ba, hori, Israeletik botatzeak, pentsatzen dut deportazioa izango zela do, horrek zer ondorio pertsonal ekarriko dizu? Bueno, ba, azteko, hori, esan bezala militarren esku, polizia nazionalaren esku, aireportuko seguritatearen esku eta Mosaden esku egon nintzen, eta gero ona heltzerakoan, hegazkinan bertan polizia nazionala neukan itzoiten. Oan ja gogoratu ziaten nola ezin nintzen 12 urtetan ez Israelen sartu ez estatu batuetan ez da, ekin behar dugu azkenean Israelen aliaturi nagusian orden, estatu batua dira, eta ba bueno, hori daukatu haintze bertan ni dakidala, hori da haintze bertan informazioa, 12 urtetan ezin daiteko sartu, eta bueno, ba, bestalde gomendatu diate, ba beste herrialde batzutari, ez Australia, Erresuma Batua eta bar, ba, horra ez joateaz, eta, bueno, ba, aukera asko euskat kanporatu izateko, eta, bueno, hori da horreintzi bertan dakidana, gutxienez, ni dakidana. Ja, maitzeko, pentsatzen dut, ba, esperientzia horretatik bueltan, ba, gogotzu, etorriko zinela, kikildu baino, ba, akaso Palestinaren alde gogotzuago lan egiteko gogoz, edo, ez? Bai, azkenean, ba, bueno, hor kontuatzen zara, Palestinar herrialdeak behar duen babesaz, konturatzen zara, eta benetan guk hemen daukagun eraginaz. Ara joan arte, igual ez da konturatzen zein den gure eraginan, beraz, bueno, gonbidatu barru jende guztia ara joatea, bueno, kontu zibiltzeko bai, gonbidatzen du jendea, eta, ba, bestalde, hori, ba, zuzen bezalako gotzu etorri naiz, Palestina herrialdearen aitortzaren alde egiteko, hango represio guztia salatzeko, eta benetan, ba, herrialde honen aitortza lortzeko, ba, guk ere gure aportazio nahiz eta txikia izan, ba, bueno, gure aportazioa eginez. Ba, Igor, placer bat izan da gurean izatea, eta, ba, bakizu Intifadaren mikrofonoak, ba, prest dituzula nahi duzunerako, eta urren gora arte. Bale, eskerrik asko zuei. Aio. 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, lurreta uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, au es da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Hortz hortxe Igor Goikoleak utzitako testigantza, nola ba, manifestazio batean parte hartzen ari zela Jordanian atzilotu eta handi biegunetara kanporatu egin zuten. Pentsa hori dela nazioarteko begirale bati o brigadista bati gertadakioken okerrena. Horrelako xea baldin bada jazarpena nazioarteko ikuskatzaien kontra, nazioarteko lekuko eserosoen kontra, ba, pentsa nolakoa izango den jazarpena, bertan egunez egun manifestatzen diren eta protesta egiten duten gazte palestinarren kontra. Horren berri jaso dugu palestinalibre.org webgunetik bildutako albiste batean. Alaxe, kontatzen digute. Menores palestinos arriesgan hasta 25 años de prisión por arrojar piedras. Desde el año 2000, más de 8.000 niños palestinos han sido arrestados, detenidos y procesados en los tribunales militares israelíes. Israel fija la responsabilidad penal desde los 12 años, aunque niños aún más jóvenes han sido detenidos. El caso más grave es el de un niño de 5 años que fue brevemente detenido por arrojar una piedra. Nema Shawalami y su familia dormían cuando más de 15 soldados israelíes armados y enmascarados irrumpieron en su casa en el pueblo de Ares, en Cisjordania, durante las primeras horas de la mañana. Después de registrar su hogar e interrogar a su esposo e hijos, se retiraron, pero no con las manos vacías. En medio de los reclamos de Nema, los soldados le vendaron los ojos a su hijo menor, Ali, lo esposaron y le ordenaron besar a su madre y decirle adiós a su hermana. 6 meses después, Ali, de 16 años, continúa dentro de una pensión israelí acusado de lanzar piedras. Él sigue siendo un niño, tiene 16 años. ¿Qué mente puede entender que un niño de tan solo 16 años de edad pueda soportar tanto dolor y sufrimiento?, dijo su madre. El día antes del arresto de Ali, Adva Biton, un colono israelí, viajaba con sus 3 hijas de regreso a su casa en el asentamiento de Yaquir, un asentamiento considerado internacionalmente ilegal en la Palestina ocupada, cuando su automóvil chocó con una camioneta, dejando a uno de sus hijos con lesiones muy graves. Mientras que el conductor de la furgoneta originalmente declaró que se detuvo para comprobar lo que él creía que era una llanta desinflada, Biton informó a la policía de que este había sido causado por un grupo de jóvenes palestinos que estaban arrojando piedras contra su automóvil. El conductor de la furgoneta más tarde modificó su declaración para decir que había notado piedras a la orilla de la carretera. Como resultado, los pueblos vecinos de Harris y Cliff Harris enfrentaron una serie de redadas matutinas dirigidas por soldados israelíes en busca de los presuntos culpables. En cuestión de días, 19 niños de tan solo 13 años fueron arrestados. Si bien la mayoría fueron puestos en libertad en las semanas siguientes, 5 permanecen tras las rejas de una cárcel militar israelí. Después de más de un mes de espera, los chicos fueron acusados formalmente de intento de asesinato por arrojar las piedras que supuestamente causaran que el colono Biton estrellara su coche. Uno de ellos es Ali. Junto a Mohamed Suleiman, Amar Souf, Mohamed Kleb y Tamer Souf, Ali se enfrenta a 25 cargos de intento de asesinato, uno por cada una de las piedras que habrían sido arrojadas. Si la acusación es correcta, los chicos de Ares no podrán ser puestos en libertad hasta que cumplan los 41 años de edad. No hay testigos presenciales de lo sucedido. La policía no recibió llamadas o quejas en el momento en que los niños estaban presuntamente arrojando piedras, ni los chicos tampoco tienen ningún antecedente de conducta criminal. Cuando veo a sus amigos ir a la escuela, o cuando veo su cama vacía, o cuando no lo veo en la mesa del comedor, me siento triste y con dolor, dijo Nema Shawalami. Pues este no es un incidente aislado. En la actualidad hay 195 menores de edad que residen en las cárceles israelíes. Desde el año 2000, más de 8.000 niños palestinos han sido arrestados y detenidos y procesados en los tribunales militares israelíes con la responsabilidad penal fijada a la temprana edad de 12 años, aunque niños aún más jóvenes han sido detenidos, incluyendo el caso de un chico de 5 años que fue brevemente detenido por arrojar una piedra. Para los niños de Israel la historia es diferente, ya que Israel cuenta con un doble sistema jurídico. Un niño palestino de Cisjordania puede ser detenido durante 4 días antes de ver a un juez militar, en comparación con un niño de los colonos israelíes que solo tendría que esperar 24 horas antes de ver a un juez civil. El niño palestino de Cisjordania también se demorará unos 88 días más antes de ver a un abogado. Tiene un 67% menos de probabilidades de recibir libertad bajo fianza y puede permanecer en la cárcel 2 años antes de un juicio. Un informe de UNICEF publicado este año concluyó: el maltrato que sufren los niños que entran en contacto con el sistema de detención militar es generalizado, sistemático e institucionalizado en todo el proceso, desde el momento de la detención hasta el juicio del niño y la eventual condena y sentencia. El lanzamiento de piedras es la acusación más común contra los menores de edad, y para los niños mayores de 14 años puede conducir a una sentencia máxima de 20 años. Los políticos israelíes como Lieberman han ayudado a definir a los niños que lanzan piedras como terroristas en la mente de los ciudadanos de Israel. La periodista israelí Amira Haas publicó una potente defensa de la práctica del lanzamiento de piedras por los jóvenes que viven bajo la opresión de una ocupación militar. Tirar piedras es el derecho de nacimiento y el deber de toda persona sometida a dominación extranjera, dijo. Para las familias que no saben cuándo sus hijos van a ser liberados de la prisión, sometidos en base a escasas evidencias, la realidad de la política de Israel en lo que respecta a los niños palestinos que lanzan piedras, al parecer, ha tenido un efecto devastador. Nos robaron su niñez y su inocencia, y cuando se lo llevaron de mi regazo y mis ojos, me dejaron sufriendo en esta pesadilla, dijo la madre de Ali. Uhinek ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Eta jarraituko dugu astero irratzaioaren azken txanpa honetan boikotari dedikatzen diogun atalean. Izan ere, gaurko saioaren hasieran komentatu dizuegun bezala, iragan astean irratzaio berezia egin behar izan genuen. Tartean, Tel Avivko Makabiren partida zela eta betean bigarren aldiz Gasteizen izan dira bizitan Irralgo Kirol enbaxadoreak, eta urtero legez edo Gasteizen jokatzen duten guztietan bezala boikot mugimenduak jarri ditu abian haren boikot mekanismoak partida hori normaltasunez gerta ez dadin. Orain honetan ere, arrakastatsua izan da boikotaren aldeko deia. Zareak eta Indar Baskoniak batera egindako deia oihartzun handia izan zuen Zurbaoko armaietan. Halaxe, Euskal Herria Palestina zareak plazaratutako prentsa barra. Zareak txalotu egiten die Tel Avivko Makabiren aurkako boikot deialdiarekin bat egin zuten Baskoniako saletuei. Euskal Herria Palestina zareak, Euskal Herriko Palestinarekiko elkartasun eragileen zareak, txalotu egin du iragan urriaren 17an Baskoniako saletuek Irralgo Kirol enbaxadoreari eman zioten erantzun jendetsua. Zareak berak eta Indar Baskoniak egindako deiarekin bat eginez, saletu andana batek erakutsi egin zuen Zurbaoko pabilloian Gasteizko herritar gaitzetzi egiten ditugula Irralgo estatuaren apartheid politikak. Partida asterakoan jokalariak zelaira ateratzearekin batera, zein 19:48 minutuan, 1948an, Irralgo estatua sortu eta palestinarren garbiketa etnikoa hasi zen urtearen zenbakiarekin batera, ikusle andana batek kantzari bizkarra eman eta Palestinako banderak aireratu zituzten. Horretarako mila bandera banatu ziren pabiloiko sarreretan, oraingo honetan baina aurrekoetan ez bezala, ertzaintzak ez zuen inongo trabari jarri banderak banatzeko. Gainera, Indar Baskoniako saletuek pankarta erraldoia zabaldu zuten armaietan, sionismoa akatu leloa zeraman pankarta pabiloi osoa ikusi zen. Halaber, sareak oso modu positiboan baloratzen du irudiok komunikabide alternatiboetan zein sare sozialetan izan duten oihartzuna. Izan ere, edabide horiei esker, prentza ofizialak boikot protestaldien inguruan ezarri ohi duen blokeo informatiboa gainditu ekin baita. Hain izan da eraginkorra protestaldia, non Euskal Telebistako errealizadoreek gogotik saiatuta ere, ezin izan baitute ekidin telebistan Palestinako banderak agertzea. Azkenik, ondorioztatu dute, bertako erakundeek Israelgo estatuari zilegitasuna ematea helburu duten ikuskizun hauek normaltasunez hartzen badituzte ere, herritarrek uko egiten diotela normaltasunez hartzeari. Balorazio positiboa beraz Euskal Herria Palestina zareak egiten duena iragan ostegunean Makabiri gaitzezpen adierazteko deitutako boikot ekintzen inguruan. Zalotzekoa baita ere Indar Baskonia saletu taldearen jarrera. Eta, bueno, ba, espero dezagun azkenengoa izan dadila onako partida hau. Ia behin betiko ba, usten diogun normaltasunez onartzeari horrelako Israelgo apartheid regimenaren gorazarrerako ekitaldi, kirol ekitaldiak. Gure aberriarentzat. Gure aberriarentzat, jainkoaren hitzaren gertukoa, sabai odeitsua. Gure aberriarentzat, izenaren ezaugarrietatik urrundua, gabezi mapa bat. Gure aberriarentzat, sesamo alea bezain niminoa, hortzemuga urdina, eta amildegi izkutua. Gure aberriarentzat, eperraren egala bezain pobrea, liburu sakratuak, eta zauri bat nortasunean. Gure aberriarentzat, muño esitu eta urratuak, iragan berriko segadak. Gure aberri gatibuarentzat, maitasunez itoa hiltzeko askatasuna. Arribitxia gau odoltsu batean, gure aberriak distiratzen du urrunean, eta bere ingurua argitzen du. Baina gu, bertan, etengabe itotzen gara. Mahmud Darwish. Uhinek ez dute mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada, uintifada. Hauxe izan da dena gaurkoz. Honen bestez bukatu beharrean gaude, datorren astean ondo bidean. Bartzelonako unibertsitateko boikot akademikoan lanean ari den kide baten testigantza izango dugu. Beraz, gaur 8 zita bat daukazue. Alabedi irratiaren Uin libretan, Uintifadarekin. Bestalde, badakizue, gure irratzaio guztiak irubebikoitza.herriak.rg webgunean entzungai dituzuela. Datorren astera arte, beraz, aio! Aur!